Para las personas que conformamos la candidatura de Aralar en Laudio, es impensable cualquier programa con carácter social y progresista que no coloque en el centro de las políticas públicas, no solo en materia urbanística, pues a la ciudadanía, ¿no? Tenemos sobradas razones para defender que Laudio, en nuestro pueblo, gana con la implicación activa mediante la profundización en las estructuras participativas que existen del conjunto de la ciudadanía de nuestro municipio. Aprovechar las dificultades que se nos presenten en los contextos de controversia para consultar directamente al conjunto de la ciudadanía nos posibilitará cerrar el círculo de la corresponsabilidad en la definición de las políticas públicas, así como completar un modelo de participación sumamente eficiente. Este es el compromiso que adquirimos con Laudio, este es el compromiso que Aralar adquiere con Laudio.